La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Hola, amor, ¿cómo andás? Te quería avisar que estoy demorada. No, es que estoy grabando una nueva apertura para La Retaguardia. Hacen una cada 4 años, no les puedo decir que no. Lo tienen a Corbalán sonando hace 17 años. Que pongan una piba es todo un avance. ¿Sabés que no termino de sacarles la ficha? ¿Vos seguís pensando que son troscos? Mira, no sé, a mí no me dan un sope, pero son simpáticas. Te dejo, en cuanto me saco de encima esto voy para allá. La Retaguardia, con Fernando Tevele y Eugenio Otero. Che, ¿no está más Euge? Seguro la echó. Este me pareció siempre medio machirulo. ¿Hay un pibe nuevo? Voy de nuevo entonces. La Retaguardia, con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. 18ª temporada. La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Muy buenas noches, muy buenas noches. Estamos acá de vuelta en La Retaguardia, como cada miércoles. ¿Cómo estás, Sando? Agustina Sandoval. Buenas, ¿cómo están? Bien, muy bien. Uy, ¿está por ahí Agustina Sandoval? Sí, estoy acá. Porque che, escucha la voz de Fernando Tevele. Ahí la estás escuchando. Uf, qué lío, ¿eh? Qué lío. Bueno, a ver si se consiguen un operador técnico, ¿eh? ¿Qué está pasando acá, Agustina? Contanos. Yo estoy de vacaciones, no estoy acá, ¿eh? Es una situación muy rara. Fer está de vacaciones, vos estás, pero no estás porque no estás acá conmigo. Yo no te veo, te escucho, sos como un sonido ahí en el ambiente. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa, efectivamente, es que por unos días estoy aislado. Estoy bien, estoy perfectamente bien, no tengo ningún síntoma de nada, pero tuve un día de dolor de garganta y dolor de cabeza y decidí aislarme por 3 días, hacerme el hisopado, y estoy acá a la maldita espera del resultado, que seguramente será negativo, pero de todas formas estoy aislado para cuidar al resto también, pero porque yo estoy impecable. ¿Y cómo sabes que va a ser negativo? ¿Qué, tenés contactos en el hospital? No, porque estoy bastante... Ah, es buena onda, que... es buena onda. No entendí el mensaje, buena onda. Pensé que te puse en periodista y pensé que era información, ¿entendés? No, son las auras. Son las auras, las buenas energías. Era la onda positiva, claro. A veces no es periodista, Pedro, yo olvido eso. Así que, bueno, estamos en esa situación. Y Fer Tevele se sumó desde sus vacaciones a la operación técnica y a la participación en el programa. Te prometemos, o intentamos prometerte, que va a ser la única vez que interrumpimos tus vacaciones así. Dale, por favor, que las necesito urgentemente. Pero bueno, tenemos un programa muy interesante igual. Está armadita la cosa, ¿no? Está armadita, eso me tranquiliza. Pero por supuesto. Pero vos, tenemos, ¿qué tenés? En un ratito nomás vamos a estar hablando sobre las huertas urbanas en la ciudad de Buenos Aires, que el gobierno porteño claramente no quiere mucho. Ya tienen sus problemas con los árboles en general. En la ciudad no están permitidos prácticamente los frutales, por ejemplo, plantarlos, digamos. Y está en toda esa cuestión de, bueno, queremos llenar todo de cemento, que ya quienes vivimos acá lo vemos cotidianamente. Y bueno, estaban queriendo desarmar una de las huertas que tiene el colectivo El Reciclador, en Chacarita en este caso, y gracias a la presión de los vecinos y las vecinas y 48 horas de una vigilia, lograron que eso se aplace, así que es una buena noticia y queremos también conocer un poco el laburo de este colectivo, así que en un ratito nomás. También tenemos charla con Wichí, con una comunidad Wichí en un rato, ¿no? Sí, porque es este es una paradoja bastante grande esta de dar, o sea, vos prendés la tele y ves cifras o lees los periódicos y ves cifras provincia por provincia, ¿no? Pero después cuando pones la lupa te encontrás con algunas cosas, algunas particularidades que por un lado te hacen dudar de esas cifras oficiales y por otro lado nos muestran las diferencias enormes que hay de todo tipo, culturales, sociales, educativas en nuestro país. Hace un ratito grabamos una entrevista con un integrante de la comunidad Wichí, de una comunidad Wichí allí en Ramón Lista, en Formosa, y bueno, vamos a escuchar parte de todas esas cosas que decía recién, sobre todo de las enormes diferencias que hay. Totalmente. Sando, ¿te gusta el radioteatro a vos? Mira, yo, si te soy sincera, es el miércoles pasado fue la primera vez que lo escuché, nunca había escuchado radioteatro. Y me pareció muy lindo. No pueden ser tan niños. Radioteatro era el boom de la radio. No sé cómo hacerles una comparación, pero el radioteatro era, o sea, la gente se juntaba como ahora se juntan a ver MasterChef a la noche, y bueno, la gente se juntaba, las familias alrededor de la radio para escuchar los radioteatros. Esa era, estamos hablando, yo no hice eso, ¿no? Estamos hablando de la generación de mis viejos, serían. Bueno, era así, era el poder de la radio casi como único medio de comunicación, y entonces las novelas y la ficción pasaban por ahí, con toda la magia increíble de la radio, del jugar con lo sonoro. Bueno, Res o no Res es un grupo de teatro comunitario presencial, digamos, pero la pandemia los obligó a experimentar y han hecho esto que ya habían hecho otras veces, por cierto, de generar piezas radiales. Totalmente, así que bueno, si te gusta Sando, si te gusta Fer el radioteatro, y invitamos también a quienes estén escuchando que se queden, porque vamos a escuchar el capítulo 4 de Adoquines, las voces de un barrio, del grupo de teatro comunitario de Res o no Res, en un ratito nada más, porque es un programa súper, súper interesante, así que vamos a seguir adelante. La retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La retaguardia. Bueno, hace unos días la organización El Reciclador denunció que el gobierno de la ciudad quería desalojar una de las huertas comunitarias que tienen en las veredas de aquí de la ciudad de Buenos Aires. En este caso era una en Chacarita, y la verdad es que, bueno, por suerte se logró a través de la presión de los vecinos y vecinas del barrio que esto se aplazara. Así que es una buena noticia. Esta era una de las huertas que está en la vereda de Rossetti al 1000, en el barrio de Chacarita. Así que, bueno, queremos compartir esta buena noticia por ahora, digamos, porque la verdad que lo que la ciudad de Buenos Aires quiere es evitar que todas estas cosas se sigan reproduciendo, ¿no? De alguna manera. Así que vamos a invitar a Sebastián Briganti, que eres integrante del colectivo Reciclador y Acción Huerta Urbana, a participar de este programa. Bienvenido, Sebastián. Pedro Ramírez Otero es mi nombre, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas noches para todas y todos. Bien, muy bien. Bueno, es una buena noticia con la que nos encontramos hoy, pero la verdad que me gustaría, si podés, hacernos, aunque sea un resumen, y contarnos cómo surge todo esto de las huertas urbanas también, ¿podrás? Sí, claro. Bueno, esto de las huertas empieza con Carlos, el reciclador. Ya hace 11 años que él tiene una huerta en su terraza de 60 metros cuadrados, una huerta de alta producción agroecológica. Estamos hablando de 400 a 500 kilos de verdura de hoja al año, de cosechas de tomate ahora en esta temporada, de antes de ayer, por ejemplo, de 6 kilos en una cosecha. Digo, es una huerta altamente productiva. Carlos, bueno, tiene ese reconocimiento por utilizar un montón de elementos reciclados. Y bueno, y a partir de ahí se formó un grupo de gente que empezó a participar de estas actividades y bueno, y se fue formando en esta práctica de huertero y huertera urbano, porque tiene esta particularidad, porque utilizamos todos elementos reciclados que son descartados de lo urbano, de la ciudad. Nosotros lo reutilizamos, le agregamos otro valor y producimos alimento en ellos. Entonces, a partir de esta situación, bueno, se empezó a formar un movimiento, un grupo de gente que empezó a trabajar de esta forma en la ciudad, y a partir de ahí, bueno, se conformó este colectivo que decidió en época de pandemia salir a la calle y empezar a practicar esta práctica de huerta, pero bueno, puertas afuera, ¿no? Demostrando que en la ciudad podemos producir alimentos sanos, seguros, de kilómetro cero, sin ninguna práctica dañina para el ambiente. A partir de esta actividad, bueno, se armaron las huertas, las huertas las armamos con cubiertas de auto, que están intervenidas por artistas plásticos, artistas plásticas, la misma gente de la cuadra con niños y niñas se acercan a pintar las cubiertas, a intervenirlas. Hay un gran trabajo de toda la cuadra que se fue gestando, bueno, en esta época de pandemia. Esa huerta empezó a crecer, los vecinos empezaron a contagiar, quisieron tener una huerta, y así se fue ocupando la calle Rossetti al 1000, que es ya un gran corredor biológico, donde hoy asoman girasoles, donde se produce tomate, donde vemos en algunos videos que hemos posteado hoy, donde nuestra vecina Norma cosecha zapallito, calabaza, hay tabaco Virginia, hay plantas aromáticas, hay medicinales. Entonces hay una gran diversidad y una gran riqueza que no solamente lo aporta la naturaleza, sino que se empieza a generar un entramado social que es muy rico y que no lo veíamos hace mucho tiempo en la urbanidad y por lo menos en nuestra vereda. Y es que las vecinas y los vecinos empezaron a salir hacia afuera, se empezaron a conocer, empezamos a charlar, empezamos a compartir saberes, empezamos a hablar de jardinería, de huerta, y se empezó a recomponer algo que no sucedía hace mucho tiempo, como digo. Entonces, a partir de esta situación, bueno, tenemos el descontento de un vecino que denuncia que había mosquitos, ¿no? Bueno, a partir de ahí se desata una situación donde se acerca un inspector el día viernes de muy mala manera, sin dar nombre ni nada, digamos, sin entrar en diálogo tampoco, y de una manera muy violenta, bueno, nos amenaza y nos dice que, bueno, que el día lunes se iba a tener que levantar la huerta y si no, la iban a levantar, la iban a levantar ellos. A partir de esta situación, nos organizamos, damos aviso a las vecinas y a los vecinos, y bueno, en un fin de semana planteamos una estrategia de estar en vigilia, en una jornada de reflexión y concientización con actividades de huerta, donde se acercó muchísima cantidad de gente, entre las vecinas, los vecinos, la gente que pasa mismo por la cuadra, la gente que pasa en bicicleta, que se pasa para sacar fotos de los girasoles, y se empezó a generar ahí un espacio de reflexión y intercambio de ideas y de estrategias que terminó en el día martes, con la gente del gobierno de la ciudad ahí para entablar un diálogo. Y bueno, y hoy ya entrando en otras instancias para dialogar y para legitimar esto que las vecinas y los vecinos de la calle Rossetti hemos conquistado, que es tener un espacio de la vía pública, nuestro, cuidado y mantenido por los frentistas y las frentistas, donde producimos nuestro alimento de forma sana, segura y de cercanía. Y creemos que es una práctica porque está demostrado que es una práctica que abuena, que unifica, que nos une como comunidad y que hasta incluso ha disminuido los robos en el barrio. Tipo, tiene un montón de prácticas benéficas que creo que deberían ser un ejemplo y no ser perseguidas y maltratadas de la forma que se las maltrata, sino tienen que aprender a que estas prácticas son saludables, están trabajando con la naturaleza. Entonces me parece que ahí es donde esta gente debería mirar y aprender. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Fernando Tevele. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Uno está acostumbrado a las noticias que tienen que ver con desalojos de viviendas, ponele, en la ciudad de Buenos Aires, y cuando uno se pregunta por qué desalojan una vivienda, y bueno, porque seguramente hay una posibilidad de hacer un negocio con ese valor inmobiliario que la gente que no puede pagar un alquiler quizás no puede formar parte de ese negocio. Está como más claro el objetivo político del gobierno haciendo eso. La primera pregunta es cómo se desaloja una huerta, porque uno se imagina que la única manera es rompiéndola. Y la segunda es ¿para qué? Bueno, totalmente, ¿no? Son preguntas que nos hicimos durante toda esta jornada y siempre, bueno, ¿no? Decimos, bueno, ¿cómo puede ser que la gente piense que esto es algo maligno? ¿Cómo puede ser que la gente piense que esto atenta contra? Y no podemos entender eso, ¿no? Entonces digo, bueno, bajémoslo también a estrategias, digo, bajémoslo a lo concreto, transformémoslo, digo, ¿no? Para poder acercarnos hacia esa persona que piensa distinto, que tiene cierto prejuicio o cierto temor, porque tenemos que entender también que mucha gente está muy mal influenciada y los medios muchas veces también distorsionan la información, son muy tendenciosos. Entonces, cuando hablamos de mosquitos, no sabemos, por ejemplo, y no entendemos, entonces hacemos denuncias a tontas y locas, digo. Entonces, claro, tenemos que también educar y acercar ese tipo de información. Digo, esto de los mosquitos, es muy fácil saber si en la tierra el mosquito vive o no. O sea, yo no veo mosquitos en la tierra, porque el mosquito se cría en el agua, en espejos de agua. Bueno, la tierra, justamente, no es un espacio propicio para el mosquito. Entonces, bueno, ¿cómo hago para hacerle entender a esta persona este tipo de información? Bueno, pensemos en esas estrategias, digo. Ahora, ha sucedido ya y tenemos antecedentes de cómo el gobierno de la ciudad destruye las huertas, y ha pasado con la huerta orgásmica, donde vimos que Topadora directamente levantaban la huerta de una forma súper violenta, uh-huh. Y eso es una bandera, eso es una foto hoy también. Entonces, cuando decimos cómo van a desalojar una huerta, nosotros, desde nuestra estrategia, de forma pacífica, observando cómo nos ofrece la práctica de la huerta, con la observación y con el amor, es pararnos ahí y decir, bueno, si quieren llevar las cosas, y bueno, y a partir de ahí pensar en estrategias. Y el para qué, sinceramente, no estaríamos entendiendo, digamos, ¿qué es lo que cree o piensa esta gente que hace una huerta? No entendemos el temor, pero yo sé que el temor tal vez es en la organización vecinal y en la organización de base. Yo creo que me parece que lo que rescato de todo esto es en el esfuerzo y la voluntad y el compromiso de las compañeras y los compañeros, de los vecinos y las vecinas involucrados en esta práctica, que se acercaron ahí y ocupamos la vereda porque eso es lo que hacemos también, ocupar de nuevo la vereda, la práctica de estar en la vereda, comunicarse, charlar, conocer a la gente que pasa, dialogar, eso sucedió en la vereda y eso es a lo que apostamos, digo. Entonces me parece que ahí está uno de esos temores y me parece que eso hay que romperlo, tenemos que salir de nuevo a la vereda, tenemos que volver a ocupar esos espacios y porque también ahí se construye la real política, nosotros traccionamos desde ese lugar. Ahí pensamos las estrategias y ahí se termina formando hasta incluso la ley de huertas públicas agroecológicas que presentamos junto a Interhuertas, desde la base. Sí, hemos presentado una ley y vamos a seguir presentando leyes porque entramos en ese ejercicio y tenemos que aprender en ese ejercicio cuál es nuestro deber de ciudadano y de ciudadana. Realmente estar enterados de estas problemáticas y realmente empezar a rediseñar la ciudad que queremos, porque habitamos esta ciudad. Entonces nosotros tenemos que pensar qué ciudad queremos y a partir de ahí presionar para que eso sea posible. Porque es posible, hoy lo logramos. Logramos frenar el desalojo de esta huerta. Y mañana y la semana que viene vamos a empezar a mediar ya en otras instancias para que esto se legitime, porque es la voluntad de las vecinas y los vecinos. Sebastián, ¿cómo estás? Acá te saluda Agustina. ¿Qué tal, Agustina? ¿Cómo estás? Justo me diste el pie para preguntarte cómo sigue la situación, porque se frenó el desalojo, el intento de desalojo, y ¿qué pasó? ¿Llegaron a un acuerdo? ¿Hubo diálogo? ¿Cómo sigue ahora? Bueno, en principio, el día martes se acercaron gente de la parte de infraestructura. Es rara también la mecánica de cómo opera, en este caso, el gobierno de la ciudad, digo, porque se acerca gente que no te da nombre ni apellido, pero te dice que viene de parte de a revisar las veredas porque van a hacer un relevamiento y un arreglo, pero no te dicen de qué departamento, no te dan ningún nombre. Son funcionarios o funcionarias, deberían darte el nombre porque yo necesito saber con quién estoy hablando. Yo y todas las vecinas y los vecinos que estábamos en la puerta, ¿no? Bueno, así que de esa manera empezamos a dialogar, a hablar, hasta que, bueno, conseguimos que un responsable o un funcionario salga a decirnos que, bueno, que él, si ocurría algún desalojo, algún intento de desalojo por parte de la comuna, él se hacía responsable y lo podíamos llamar para que deje sin efecto a esa acción. A partir de ahí, bueno, quedamos a disposición, empezamos a charlar con la gente del ministerio y tenemos la semana que viene una reunión donde vamos a empezar esto, un diálogo para ver cómo resolvemos la continuidad de nuestra huerta. Digo, no solamente la continuidad, sino a partir de ahí, bueno, los arreglos que tienen que hacer, que le corresponden hace muchos años, de la vereda, por ejemplo, que hace años que las veredas están destruidas sobre calle Rossetti, ¿no? Entonces, bueno, también es darles el espacio a ellos para que nos hagan una contrapropuesta, entendiendo que la propuesta que nosotros tenemos ya funciona, y funciona en la calle Rossetti, y ya funciona. Entonces, esa es nuestra propuesta, digamos, ¿no? Integrar las huertas, hacer y visibilizar, obviamente, insisto, y esto es una cuestión de una identidad también, visibilizar ese pasivo ambiental de 18 millones de cubiertas que se tiran al año en la Argentina. Nosotros las ponemos en valor, las pintamos, las decoramos, están hermosas, la pueden ver ahí en la calle Rossetti, y las ponemos ahí mostrando eso, con un montón de cartelitos, de frases, de referentes y pensadores y pensadoras, que son, bueno, nuestros guías muchas veces en estas cosas, y tenemos cartelitos, tenemos las pinturas, es una cosa maravillosa. Esa es la propuesta que viene funcionando y que funciona en la calle Rossetti. Así que lo que logramos ahora es frenar esa orden de desalojo y, bueno, y empezar a entablar negociaciones con el gobierno de la ciudad, a ver cómo seguimos. Se exponen un montón de cosas en este conflicto, y además aparecen un montón de cosas que al gobierno de la ciudad claramente no le gustan. Una es la difusión de estas cosas culturales, de arte, de pensadores. También la organización de los vecinos y vecinas es algo que no le gusta al gobierno de la ciudad. También que dejen de, que invadan el cemento que tanto les gusta instalar, y también que se ponga en evidencia que no están laburando como corresponde para hacer campañas contra el dengue, por ejemplo, que la gente no está informada de todas estas cosas. Así que realmente hay un montón que se expone en esto. Y quería preguntarte, Sebastián, digo, esto era un comentario, quería preguntarte, ustedes, si no me equivoco, tienen unas 14 huertas en la ciudad. ¿Cómo está la situación con las demás? Digo, ¿se van a empezar a mover para cuidarlas mucho más ante esta situación de peligro de desalojo que tuvieron? Bueno, te voy a agregar una cosita antes a ese comentario que me hiciste, y es que también, además de todas esas falencias, digo, la cuestión de la separación en origen. La cuestión de la separación en origen. No puede ser que a esta altura estemos tirando a la basura, ¿sí? Basura, llamo a todo, a lo orgánico, a lo seco, todo junto, eso que más le llamamos basura, digo, porque si lo separamos de esa fracción, el 50% es orgánico y se composta. Y otra cosa del valor de la calle Rossetti es que tiene dos composteras de 200 litros abajo, custodiadas bajo la sombra de un palto, hermoso palto, que pertenece a Frutas de la Ciudad, que es una pata de nuestro colectivo, que está creciendo ahí con ese compost que se viene haciendo producto de 14 vecinas y vecinas que compostan y separan en origen sus orgánicos. Gente de la cuadra también, vecinas y vecinos, separan en origen sus plásticos, su cartón y su papel. Es decir, que de ese kilo promedio de basura que se dice que tiramos, en la calle Rossetti se tira mucho menos, ¿sí? Y sin embargo tenemos una campana negra, una campana verde al otro lado, que mucha gente no sabe cuál es la disposición final de eso. Entonces uno gasta mucha energía en separar sus reciclados y después lo termina tirando en la campana verde. ¿Y dónde va la campana verde al final? Bueno, va al relleno sanitario, va a esos 5.000 basurales a cielo abierto que el Estado quiere empezar a erradicar. Digo, bueno, realmente hay que pensar una política de ese lugar. No puede ser que ya a esta altura estemos en esa práctica llenándonos de basura, viviendo en el medio de la ciudad. Esto va para largo. Vamos a vivir en la ciudad cada vez mucha más gente. Esto va a crecer para arriba. Tenemos que empezar ya en políticas que vayan directamente a la problemática de la basura. Estamos en un problema ambiental tremendo y seguimos sin separar en origen. Es tremendo. Y siguen sin educar, sigue sin haber realmente una política ambiental que hable de estas cosas con seriedad. Responsabilidad extendida del productor también. Nosotros nos hacemos cargo de todo eso. Eso para cerrar, perdón. Y después con lo de los 14 emprendimientos que tenemos en Cava, bueno, eso está funcionando, eso no hay ningún problema, pero claramente el colectivo junto a Interhuertas y Acción Huerta Urbana vamos a ir en defensa y en la ampliación de todas esas huertas que están dando vueltas, que tienen la misma impronta, que visibilizan esta problemática de este pasivo ambiental, que demuestran que se puede producir alimento en la urbanidad de cercanía, de forma segura, con prácticas que van con la naturaleza, que no se ponen violentas bajo ningún tipo de ninguna práctica, de ningún veneno, de nada. Militamos la soberanía alimentaria, entonces vamos en defensa de todo eso. Creemos que estas huertas y este sistema y lo que genera, ¿sí?, de ver a las familias con sus hijos y sus hijas caminando por ahí, sacándose fotos, mirando la huerta maravillado, o pasan todos los días a ver los girasoles, creemos que todas esas prácticas, que es lo que en el grueso no se ve, porque tenés que participar para eso, tenés que participar. Hay gente que ha visto el recorrido de los girasoles desde el momento que empezaron a largar su espiga hasta el momento que empezaron, ahora se abrieron y tienen fotos. Entonces, digo, es todo, son un montón de cosas que encierran a esa práctica de la huerta en la vereda que tienen que verlo para saber de lo que les hablo. Tienen que involucrarse, y no solamente en la práctica de la huerta, sino por ahí caminando simplemente por ese corredor. Entonces, con más fuerza todavía vamos a defender a estas huertas y esta manera de producir, ¿no? Que, insisto, la huerta a buena, hay un montón de frases que han salido estos días que son hermosas de los compañeros y las compañeras, pero digo, son reales. La práctica de la huerta unifica, une, abuena y todas las cosas buenas que se imaginan, porque no nos miramos si pensamos distinto, no nos miramos, no hay partidismo, hay rangos etarios súper opuestos, digo, hay un rango etario bastante amplio. Entonces digo, se convive de una manera maravillosa, se aprende muchísimo observando la naturaleza, teniendo paciencia, se aprende muchísimo realmente. Y a partir de ahí te empezás a involucrar en un montón de prácticas que tienen que ver con la acción concreta de hacer algo, ¿sí? Y eso es lo que caracteriza a este colectivo, es lo que caracteriza a las agrupaciones de los huerteros y las huerteras de la Cava, de Interhuertas, de Acción Huerta Urbana, que es la acción y el compañerismo y la voluntad. Es increíble cómo funcionan estos espacios. Así que es súper recomendable. Y es una invitación también para ustedes, para los oyentes y las oyentes que están del otro lado, que se acerquen a estos espacios porque realmente son transformadores y revolucionarios. No lo decimos solamente nosotros, sino que hay líderes que dicen que cultivar tu propio alimento es revolucionario, tener una huerta es revolucionario. Entonces, bueno, miremos hacia esos lugares y vamos a empezar a entender un montón de estas cuestiones ambientales que nos están rodeando y que tanto mal nos están haciendo, y empecemos a cambiar las cosas, pero desde la acción. Ya la conciencia ya está, pero ahora hay que empezar a accionar, y accionar colectivamente desde la base, porque está demostrado, y nosotros lo demostramos este fin de semana, insisto, que desde la base, empujando, las cosas se pueden cambiar. Entonces tenemos la convicción, tenemos las voluntades, y vamos hacia adelante a defender todas estas huertas, y todas las huertas, junto a Interhuerta, de la Cava y de este país, hasta que esto se replique por todos lados. Definitivamente. Totalmente. Bueno, Sebastián, te mandamos un fuerte abrazo y gracias por esta comunicación. Por favor, gracias a ustedes, gracias por difundir esto. Les dejo las redes del Reciclador Urbano en Instagram, Facebook, YouTube. Tenemos tutoriales. Vamos a abrir la segunda escuela de huerta urbana agroecológica en Solís 1286, en Los Verdes de Montserrat. Una escuela totalmente libre y gratuita de huerta urbana agroecológica para que aprenda toda la gente que quiera, y vamos a seguir replicando esto en un montón de otros lugares, así que invitadísimos, invitadísimas, y les esperamos con los brazos muy abiertos. Buenísimo, muchísimas gracias, gran abrazo. Muchísimas gracias a ustedes, adiós. Él fue Sebastián Briganti del colectivo Reciclador y Acción Huerta Urbana. Realmente importantísimo, ¿no? Sí, en tiempo de contagios, contagia el entusiasmo, ¿no? Porque la pasión para hablar del proceso de la huerta y esa cuestión que en la ciudad no tenemos, que es la paciencia, ¿no? Tener que esperar que aparezcan los frutos del laburo, cosa que aquí en la retaguardia sabemos hacer, pero no es que sabemos, aprendimos a la fuerza a hacer eso. Totalmente. Y hablando de aprender a la fuerza a hacer eso, se está hablando mucho de la cobertura de los juicios de la retaguardia, y hay mucha gente que nos está descubriendo ahora a partir de eso, que dice, mira, alguien que se ocupa de los juicios, quienes nos conocen desde hace más tiempo, saben que es parte de la agenda esencial de la retaguardia estar alrededor de los juicios por crímenes de lesa humanidad, o incluso antes de que estuvieran los juicios, porque había impunidad, estar allí cerquita. Mirá lo que encontré en el archivo, un separador del 2010. 11 años tiene, es jovencito todavía. Yo siempre pensaba que si yo salía de ese lugar... Recordar es lo mejor que se puede hacer para no olvidar. Era impensable para mí no salir a contar todo lo que estaba pasando ahí en el corazón de la ciudad. La justicia tiene que llegar. Suspensión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua. Todos los hechos referidos, delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del genocidio que tuvo lugar. La retaguardia. A donde vayan, los iremos a buscar. Es medio duro de mata, pero está bien, está bueno. ¿No? Enciende la tele o busca en los medios tradicionales, cualquiera sea su formato, y intenta saber qué está pasando en alrededor de la crisis sanitaria por el COVID, digamos, por fuera de las grandes ciudades, es difícil encontrar información. Bueno, esa es la ventaja de ser un medio de comunicación comunitario que nos ofrece la posibilidad de abrir nuestros micrófonos, de sortear las distancias a través del aire de la radio, y en este caso irnos para Ramón Lista, allí en la provincia de Formosa, para saber qué está pasando en algunas de las comunidades wichí de Formosa en torno de el coronavirus, teniendo en cuenta que durante varios de los primeros meses de la situación de pandemia, Formosa se mostraba como, digamos, inalterable en su cotidianeidad y, con muy pocos casos de COVID-19. Tenemos en línea a Cecilio Maidana, él es procurador jurídico comunitario indígena en Ramón Lista, en la zona de Potrillo. Cecilio, bienvenido al aire de La Retaguardia. Yo soy Fernando Tevele, estamos con Pedro Ramírez Otero para charlar contigo. ¿Cómo estás? Todo bien acá en mi pago. En tu pago. Contanos algo de tu pago para ubicar a nuestra audiencia, a quienes nos están escuchando. ¿Qué es tu pago? ¿Dónde queda? Acá no es Ramón Lista, Formosa, está como 130 kilómetros de Juárez. Y bueno, por acá gente anda muy bien, tranquilamente, durante un año que vinieron pandemia en todo el mundo. Y ahí no. ahí no, digo, como tantas otras cosas que no llegan, ¿no llegó el COVID a las comunidades wichí? Para nosotros creemos que no existe, como, como algo que no existe en nuestro lugar, es el COVID-19. ¿Y con qué crees que puede tener que ver eso? Nosotros creemos que acá es muy diferente nuestro lugar porque tenemos muy lindos paisajes, estamos cerca del río, todo el campo. Es muy diferencia como en los pueblos, ¿no? Porque está conformado en la, en la, en las comunidades, distintas comunidades. No, no son amontonados. Claro, claro. La situación del hacinamiento que vivimos aquí en las ciudades, ustedes ahí no la tienen. También no, muy, muy diferente. También hay otras situaciones que por ahí, en este caso, uno supone que podrían jugar en contra, que tienen que ver, por ejemplo, con, no sé cuál es el caso de tu comunidad, pero en muchas comunidades que incluso hemos visitado, no hay agua potable, que hoy es esencial como para poder lavarse las manos y mantener cierta sanidad, ¿no? Exactamente. En este caso ocurrió el año pasado, no, nosotros no teníamos agua potable, nada. ¿Y ahora sí? Ahora apenas tenemos, apenas tenemos. Tenemos 6 horas nomás para recibir agua. ¿Cómo es eso? Contanos, ¿cómo reciben? ¿Por una red? No. Una red que viene del potrillo. Que se distribuye en las comunidades, pero viste que son muchas comunidades y ahí se dividen en horas, en potrillo a la mañana, y nosotros acá en las comunidades se larga a las 12 hasta las 6. O sea, si vos necesitas agua para algo a las 8 de la mañana, sabes que tu turno está hay que esperar hasta después del mediodía. Exactamente. Cecilio, acá Pedro te saluda. Bueno, si bien Formosa registra unos menos de 800 casos de coronavirus, estuvieron haciendo un aislamiento. ¿Ustedes en la comunidad no tuvieron directamente ningún tipo de aislamiento, ningún tipo de restricción? En este caso ocurrió en Juárez, que dice que se atacó originarios el COVID. Esto la gente sabe bien, y después se viene a atacar acá en Ramón Vista. Cuando decís se viene, que empezaron a aparecer los primeros casos. Sí, en las personas que dicen que se está contagiando, y ahí se toma aislamiento. En este caso, en el localidad Chorro, hay como 104, 140, algo así, el aislamiento en criollos, no wichí, solamente criollos en este momento, allá en Chorro. En Potrillo todavía nada. ¿Y vos pensás que en algún momento va a llegar la pandemia allí, o que se van a mantener sin contagios? Mira, lo que nosotros queremos es que el gobierno nos respeta un poco del tema de nuestras leyes también, que el gobierno debería hacer una consulta, como dice el OIT 169, que el Estado tiene obligación de preguntar a los originarios, y creo que eso falta respeto a nosotros, porque no sabemos qué viene orden. Ahí dice que se toman aislamiento a las personas de una manera violenta. Viene ambulancia con policía, y la gente de Chorro no acepta eso. Dice que está en esta situación, si ocurre algo, y van a ocurrir como siempre, ¿no? Los aborígenes van a pelear a los milicos, según lo que ellos me contaron en Chorro. Y el cacique del Chorro se hizo la reunión que ellos no van a poder hacer hisopados por el tema del COVID, porque ahí se lastima mucho, dicen las personas del que se toman una sonda, no sé, en la nariz, y eso la gente no quiere. Uh-huh. Sí, y te cuento, es más preocupante los criollos, viste, los criollos, ellos viven en el campo, y esos criollos se los llevaron. Eso es lo más preocupante, nosotros no entendemos por qué se llevaron esos criollos que mismo características que tenemos nosotros. Vivimos en el campo y mi amigo me contó que al llegar la puesto y se desapareció la familia. A ver, lo que vos decís es que las personas que se contagiaron no las aíslan en su casa, sino que se las llevan hacia algún lugar que no saben ustedes cuál es. Sí, en el Chorro, está en el centro del pueblo, ahí, en el Chorro. Uh-huh. Y sobre el tema del hisopado, quizás lo que falta es que vaya gente del gobierno provincial o gente de salud de la provincia o de la nación y le pueda explicar a la población que el hisopado es algo muy sencillo, es cero doloroso, es una molestia de apenas 2 o 3 segundos y que necesitan hacérselo si es que tienen síntomas, ¿no? Ahí las autoridades tienen que poder explicarles a la población wichí esa situación para que su salud se cuide, digamos, no solo para que no contagien a otros, sino para cuidarse entre ustedes también, ¿no? Sí, exactamente eso lo que está diciendo, porque hay personas que se lastiman mucho, mucha sangre viene en la nariz. Ocurrió una persona que está en Santa Teresa, se llama Santillán, algo así, una persona. Uh-huh. No es lo habitual, es un caso muy particular, no lo tomen como algo que es regla, porque la verdad es que uno conoce aquí en la ciudad un montón de gente. Bueno, Pedro, que está aquí conmigo, fue hisopado hace 3 días y está a la espera de su resultado. Y nada, Pedro, vos podrás contar mejor, pero es apenas una molestia. Y si esa persona sangró, ha sido solo un hecho particular que no, obviamente no sabemos por qué, ¿no? Digo, porque si corre este miedo entre las personas que están en la comunidad, quizás tomen una decisión conjunta equivocada de no realizarse los testeos, cuando en realidad lo que tienen que hacer es, si tienen algún síntoma, realizarse el testeo para poder quedarse tranquilos y tranquilas. Sí. Lo que nosotros vemos acá, todo normal, la gente. Desde el principio nosotros no hacemos cuarentena, nosotros andamos tranquilamente en nuestros lugares y, como te dije, es muy diferente en la ciudad, no, yo no puedo comparar. No, claro. Y tenemos un clima muy fuerte acá, como 40 grados y a veces llega a 45 grados. Bueno, allí escuchábamos parte de esta entrevista que grabamos hace un rato con Cecilio Maidana. Nos quedan como un montón de cosas dando vueltas, ¿no? Por allí, que me imagino que a ustedes que están escuchando también les debe pasar, ¿no? Desde cómo la sobreinformación no siempre informa, de cómo ni los medios tradicionales ni los medios comunitarios llegamos a las poblaciones más vulnerables. Y en algunos casos, sí, por supuesto, a nivel local llegan los medios comunitarios que pueden informar. Y cómo el Estado abandona permanentemente, el Estado provincial y el Estado nacional, a las comunidades antes de la pandemia, durante la pandemia y, lamentablemente, seguramente después. Y cómo, con muchísima razón, las comunidades wichí desconfían en absolutamente todo del Estado, ¿no? Porque claramente constantemente los están vulnerando, los están apartando y los están negando y hoy desconfían de algo tan simple como el hisopado, porque la información claramente no llega, porque es un abandono completo. Porque soy lo que soy, y no quien quieras tú. Mi personalidad no va a cambiar, porque alguien diga cómo tengo que actuar. Pero yo no permito que a mí nadie me mande. Yo no soy el hijo de Hernández. No voy a hacer otro porque se le conviene. Bueno, la parte final de este programa es un nuevo capítulo, el episodio 4 de el radioteatro de el grupo de teatro comunitario Res o No Res, de aquí de el barrio de Mataderos. Los dejamos con Adoquines, las voces de un barrio, episodio 4. Res o No Res Radioteatro presenta Adoquines, las voces de un barrio. En el episodio anterior, unos adolescentes que están haciendo skate en los túneles que se encuentran debajo del barrio de Mataderos verifican que de los adoquines salen voces y escuchan. Los interrumpe la aparición de Pepe, el guardia, que los hace salir, pero antes, mal que le pese, también escucha las voces de los adoquines. Hoy le toca la guardia nocturna, como siempre. Está solo en la garita, escuchando radio en bajo volumen. Ah, no, solo no. Está con Oliverio, el gato. Buenas. Pepe, ¿qué pasó? Hace rato que te estoy esperando. Sí, perdóname, viejo, se me hizo tarde. ¿Cómo está todo? Como siempre. ¿Tranquilo, querés decir? Sí, tranquilo. Pero, ¿no escuchaste ruido? ¿Murmullo? No, ¿de qué habla? No sé. Anoche se escuchaban murmullos extraños. Chori, escúchame. ¿No te querés quedar y vamos juntos a ver? Nah, déjame. No veo la hora de volver a mi casa. Tengo una amansadora hasta la Ferrere. No pasa nada. Los túneles son como amplificadores del sonido. Estamos hablando acá y al final del túnel se escucha un murmullo como si hubiera gente abajo, ¿viste? Pero seguro es eso lo que escuchaste, ¿eh? Sí, claro. Debe ser eso. Hasta mañana, Chori. Hasta mañana, Pepe. Hola, Beto. He acá, empezando la guardia. Todo bien, sí. No, es que están pasando cosas raras. Anoche entraron unos pibes y te vas a reír, vas a pensar que estoy loco, Beto. Bah, está bien. Que los adoquines hablaban. Sí, sí, salían voces y contaban cosas. No, claro. Yo pienso que alguno de los pibes es ventrilo. Sí, claro. El domingo, sí. Mañana venden las entradas. Después nos encontramos en el Oviedo, Beto. Chao. Es una locura, ya lo sé. Sin embargo, ellos escuchaban y yo también. Parecía que todo era un invento de la borracha, pero a lo mejor fue... ¿Cómo se llama eso? Cuando uno se convence de algo y después cree que es verdad. Sugestión, eso. Sugestión. Va, voy a bajar, así me convenzo. Seguro que no pasa nada. Oliverio. Oliverio. ¿Dónde andás, Michi? Dale, vení. Vamos los dos, así nos acompañamos. Nos damos fuerza, Oliverio. Vos a mí y yo a vos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Ay, madre mía! ¡Santa María! ¿Vos también los escuchás, Oliverio? ¿O estás rezando? Estimada profesora, me dirijo a usted para solicitarle que reconsidere la situación de mi nieto, Antonio, en lo que respecta a sus calificaciones y de su desenvolvimiento escolar. Es muy importante que Antonio pueda terminar en tiempo y forma sus estudios secundarios para poder ingresar prontamente a la universidad. Él cuenta con todo nuestro apoyo y no creo que usted ni nadie quiera interponerse en mi proyecto familiar. Entiendo que es una mujer de buen entendimiento y buen corazón. Le aseguro, si colabora, podré retribuirla generosamente. Estoy dispuesto a ofrecerle una propuesta en algún cargo público que, estoy seguro, pueda interesarle, ya que la beneficiará en su progreso profesional. ¿Escuchaste, Oliverio? La estás torsionando, ¿no? Por las notas del nieto. Pero no puede ser cierto esto. Esto es alguien que me está jugando una broma pesada. ¡Ey! ¿Quién anda ahí? Chori, ¿sos vos? Beto, ¿sos vos? Ah, no, ya sé, son los pibes. Chicos, chiques, o como se diga, salgan de ahí inmediatamente. Los alumnos, y si los pesco, van presos, ¿eh? Espera, me parece que le están contestando. Estimado señor Manuel, no es mi intención interponerme en su proyecto familiar y no dudo que con todo su apoyo económico su nieto Antonio ingresará a la universidad. He analizado la situación de su nieto y considero que tiene capacidad suficiente para cumplir en tiempo y forma con sus tareas y lograr por sus propios méritos terminar sus estudios secundarios. No tengo dudas de que progresará sin necesidad de que usted recurra a incentivos innecesarios e inaceptables. Lo saluda atentamente, Carlota. Bien, Carlota, golazo. ¿Quién se cree que es ese tipo para andar extorsionando a la profesora? Sí, Oliverio, perdón, no te estoy dejando escuchar. Pero si te acostás encima del adoquín, no dejás que salga la voz, Oli. Correte, así escuchamos bien los dos. Señorita Carlota, lamento tanto que no nos hayamos podido entender hasta el momento. Le comento algunas confidencias de nuestra familia que confío que usted podrá entender desde su instinto maternal y su sensibilidad como mujer. Antonio tiene algunas dificultades para asumir las cosas con responsabilidad y no caer en excesos o divertimentos pasajeros. Usted debe saber mejor que yo cómo son los jóvenes de esta época. Ni la escuela ni sus docentes pudieron colaborar mucho en lo que respecta a su buena educación. Ay, se corta. Oliverio, cállate y comportate. Insisto que es imposible que Antonio le haga llegar nuevos trabajos a usted a esta altura del año, porque ya se encuentra instalado en Bolívar. Buena relación con el supervisor, compañero mío de partido y de la vida, quien me ha ofrecido todo su apoyo para poder resolver a la brevedad este tema con usted y otros docentes que quieran cooperar de buena fe. Podría ocasionarle perjuicios en su carrera profesional. ¿Pero cómo puede decirle eso a la profesora? ¡Qué falta de respeto! ¡Che, qué atropello a la razón! ¡Qué desvergonzado! ¡Por favor! Pobre señorita, ¿qué le habrá contestado? Estimado señor, sí, yo también lamento mucho que no nos hayamos podido entender. Comprendo la preocupación por su nieto, por eso le ofrecí mi ayuda. Y sí, está a tiempo y en condiciones de entregar los trabajos. Haciendo mención a su comentario que su amigo de la vida es el supervisor del Consejo Escolar de la Junta de Educación, ya no tiene por qué preocuparse. Es el mismo supervisor el que se encarga de resolver esta situación sin consultarnos. ¡Ah! Pero le puso la tapa bien puesta. ¡Bravo, señorita Carlota! ¿Y cómo terminó? ¿Carlota? ¿Carlota? ¡Uf, che! No está mal. ¿Y ahora quién está? Yo fui uno de los policías de la Federal que entraron a reprimir a sangre y fuego a los trabajadores que ocupaban el frigorífico. Era muy joven y nunca me había tocado nada parecido, y para colmo en uno de mis dos barrios. Porque yo nací y viví en Villa Insuperable, pero desde chico cruzaba la General Paz para ir a la escuela, al club y para encontrarme con mis amigos. Por eso, ni bien entré al playón del frigorífico, distinguí muchas caras conocidas. Y yo ahí, con un arma en la mano sin saber qué hacer, aunque teníamos la orden de reprimir y detener a los revoltosos. No podía disparar. Entonces los vi, corriendo hacia unos piletones enormes y después escondiéndose ahí. Yo salí corriendo para el otro lado, me hice el distraído. No disparé un solo tiro. Eso fue todo lo que pude hacer. ¡Ah, la pelotita! Este sí que me emociona, me cachen 10. Che, parece que cae agua de los techos acá. Tengo la cara mojada. Oliverio, escucha. Escucha que sigue. Hace poco más de un año me destinaron a la 42. Me puso muy contento este destino porque me permite estar más cerca de los problemas del barrio, de mis vecinos, y también es una manera de hacer al menos algo de lo que no pude hacer en la represión a los muchachos y muchachas del frigorífico. Por eso, en este aniversario del momento más angustiante de toda mi carrera profesional, quiero pedirles perdón a vos y por tu intermedio a todos los trabajadores del frigorífico por no haber podido evitar nada de lo que pasó ese día y todos los siguientes, con tantas familias que se quedaron sin trabajo. Todos los vecinos del barrio les debemos mucho. Con afecto, José Pedro. Mirá vos, che. ¿Y ahora? Digo yo, Oliverio, aquí y ahora. ¿Qué será lo que tenemos que defender para hacer lo correcto? Averigualo en el próximo episodio de Res o No Res Radioteatro. Bueno, final del cuarto episodio de... ¿Qué? Y final de este programa también, Fer. Y final del programa también. Final del cuarto episodio del radioteatro de Res o No Res. Y final de esta nueva emisión de La Retaguardia, que es la número 918. Este año llegamos a los 1000, ¿eh? Vayamos preparándonos, porque llegamos a los 1000. En 3 meses, 4 meses. Estaremos preparados y preparadas. Bueno, hasta la próxima entonces, Sando, Fer. Bueno, hasta el miércoles que viene será. La semana que viene, si hay negatividad en el estudio, no me encuentran ni que me busquen con la policía. Muchísimo menos si me buscan con la policía, diría. No, no, esperemos que te estés tomando las vacaciones verdaderas, ¿no? Porque estas son como unas falsas vacaciones. Exacto, estas no son vacaciones. Anda, no, no, bueno, no son directas. Bueno, está bien, él lo dijo, no son vacaciones. Hasta el miércoles.